te parece 13? ¿Qué te parece 13? ¿Qué te parece? Entre más me lo mama, me lo chupo, más me crece 13. ¿Qué te parece 13? Descubriendo frases, escuchando frases de canciones que no sabíamos que estaban en estas mañanas rebeldes. Bueno, le volvemos a dar la bienvenida a nuestra compañera que no se escuchó vía micrófono. Buenos días a todos y todas, que antes de haber escuchado medio ultratumba, ¿no? Mi nombre es Lucre, quedamos en la incógnita de que adivinen de dónde soy. Igual es como re obvio. Fíjate vos, porque vos tenés que ir a comprar el premio, en todo caso. Bueno, si adivinan, voy de una. Perfecto. Y también estamos con Claudio. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí que nos va a estar acompañando en la columna de Cultura Nómade. Perfecto. En un ratito. Muy bien. Comenzamos la mañana con nuestros habituales flashes informativos, se podría decir. Así que vamos a ver si está nuestra cortina ahí para empezar. Si no, no empiezo, hago piquete. Y llega el bloque de noticias. Eso era lo único que quería, nada más. Llega el bloque de noticias en esta oportunidad de la mano de ANRED. Y más que también de la mano de ANRED, también charlando todo lo que viene pasando este fin de semana con relación al aniversario del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Me gustaría quizás hacer una breve charla entre nosotros que estamos acá en la mesa para ver cómo lo vivió cada uno, aunque me parece que hay un sentimiento como bastante compartido, ¿no? Pero pasaron muchas cosas simultáneamente, desde discursos totalmente inesperados hasta desfiles completamente inesperados y situaciones que se fueron dando alrededor. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación? ¿Qué palabra le pueden encontrar a los festejos de hechos de parte del gobierno nacional? A mí me da miedo que cuando creemos que no puede ser peor, es peor incluso en los pequeños detalles. Eso es lo que me dejó el fin de semana. Esas cuestiones, ¿no? De romper totalmente con una historia, desentenderse, digo, incluso en cosas tan evidentes, ¿no? Esto de mi querido rey, ¿no? O sea, yo no puedo creer, digamos, el nivel de absurdo de la situación. Digo, porque más allá de lo que uno puede percibir diariamente, en las medidas económicas, en las medidas altamente conservadoras y retrógradas que tiene sobre un montón de temáticas en relación a género, en relación a la salud, en relación a todo lo, a educación y a todo lo que viene sucediendo, estas cuestiones simbólicas también van a quedar en la historia, ¿no? Digo, incluso yo pensaba del otro lado, pensaba ayer, ¿no? Cuando veía algunos videos, ¿qué pensará el rey de España de decir este tipo diciéndome esto? Qué ganas de chuparme las medias, ¿no? Es algo demasiado evidente que incluso hasta del otro lado de haber pensado, me quiero meter abajo una piedra porque este tipo no puede estar diciendo esto cuando nosotros los colonizamos como los colonizamos, hicimos lo que hicimos. Digo, quiero pensar que hay alguien que tiene medianamente un nivel de lucidez. Me parece que eso, digo, lo simbólico de la pérdida total de soberanía, incluso en el plano simbólico, en el plano histórico, en el plano del pueblo que somos. Y espero que eso también sea parte de lo que nos movilice, nos levante y nos despierte, ¿no? Porque me parece que eso tiene como una cosa que nos está calando hondo. Sí, hay un carácter de urgente cuando escuchamos este tipo de cosas, ¿no? Y después vemos lo que pasa, está como muy articulado. Y acá detrás de, fuera del aire, estábamos charlando que no sabemos si es más sorete nuestro presidente o más tarado, por decirlo, ¿no? No sabemos cuál de las dos, porque mismo pensaba lo que vos decías y recordando quizás a las docentes más conservadoras que nos han enseñado historia en la primaria, casi que no sé, ni siquiera de ellas les he escuchado decir querido rey o he escuchado la cuestión de cómo a los patriotas les pudo doler separarse de España, ¿no? Sí, no, eso no. Entonces uno lo piensa por ahí, dice, no cabe en ningún en ningún esquema escuchar eso. Sí, no tener asesor. ¿Viste cuando vos decís no tiene un asesor de algo? Alguien que le tire una soga. Entonces, en ese sentido yo planteaba este nivel de la sensación de miedo, no solo desde lo real, desde lo tangible, desde lo que evidentemente se posiciona, sino de que es mucho más profundo. Uh-huh. La cabeza de esta persona va mucho más allá de incluso de lo que nosotros mismos creemos que es capaz. Esa es la sensación. Sí, sí, sí, sí. Y vos sabés que esto es una reflexión que quiero compartir al aire también. A mí me pasa también como cuando observo lo que pasa, por ejemplo, con los presidentes de Estados Unidos, que uno sabe, por ejemplo, que allá es como más evidente que son títeres del poder económico, ¿no? Entonces, si tienen algún furcio, vos decís, bueno, estos tipos son incapaces de hablar y evidentemente ponen a alguien para hacerse la cara visible, ¿no? Para hacerse responsable de un Estado, pero atrás hay todo un sistema de poder. Y acá pasa lo mismo, digo. Me parece que eso es una reflexión que podemos llegar a pensar con el tema Macri. Bueno, siempre cuando escucho eso pienso en el título de una nota que salió y que se hizo como muy viral. No me acuerdo en este momento quién escribió, lamentablemente es muy conocido, pero no me puedo acordar, que tenía este título, ¿no? De la Argentina está gobernada por sus dueños, ¿no? Como evidentemente las lógicas comerciales y mercantiles están atravesando hasta lo más básico y simbólico que nos lleva en el día a día. Me parece que esa es la prueba más palpable de lo que implica el capitalismo y el neoliberalismo en esto, ¿no? En incluso lo simbólico, lo que pase diariamente y cómo se va llevando adelante. Pero yo estoy medio choqueada todavía. estamos todavía. No sé, yo hasta mismo, si me quiero poner nacionalista, flasheaba hace muchos años atrás, no sé, otro tipo de festejo, otro tipo de desfile, otro tipo de todo. No, la verdad fue bastante, no sé, vacío. Vamos ahora a una serie de notas de Redeco y vamos a seguir charlando sobre esto porque todavía queda una noticia más ahí en el tintero que la vamos a desarrollar. Así que voy con las noticias de Redeco. ¿Hay alguna musiquilla así de fondo que acompañe mi tierna voz? Pueden cantar también si quieren. Ahí de fondo. Ahí está, chasquitos de dedo. Bueno, audiencia pública, tratados de libre comercio, América Latina en la mira. Suficiente con los chasquiditos. Gracias, Lucho Galo. Por favor. Un placer. En la sala 1 del anexo del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri está avanzando de forma rápida hacia la firma de un tratado libre de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En relación a esto de querido rey, ¿no? Acercándose además a la Alianza del Pacífico. Por ende, al Tratado Transpacífico de Libre Comercio, pero nosotros sabemos que a los únicos que los benefician los tratados de libre comercio son las empresas multinacionales destruyendo la industria y producción nacional y llevándose toda la riqueza de los países de la periferia, dejando tierras arrasadas, desempleo y pobreza. Esta audiencia pública sobre tratados de libre comercio la organizan y convocan el Instituto Estudios y Formación de la CTA Autónoma y la Asamblea Argentina Mejor sin Tratado de Libre Comercio. Esto es en el día de hoy, de 16 a 19, en la sala 1 del anexo del Congreso Nacional. Entrega del premio Floreal a las artes y a las ciencias sociales en el Día Internacional del Cooperativismo. En la sala Solidaridad, segundo subsuelo, a las 19 horas, esto es con entrada libre y gratuita, es un gesto de resistencia en tiempos de elogio de apoliticidad, de autonomía del arte y reglas del mercado. Este premio reconoce desde nuevos conceptos y teorías la contribución del arte a la política. Entregan Juan Carlos Junio, director del CCC, y Edgardo Form. Hay otra noticia referida a lo que veníamos charlando sobre los desfiles y sobre lo que fue el Bicentenario, en esta oportunidad la mano de ANRED, represores en el desfile del Bicentenario y repudio de veteranos de Malvinas. Esto, bueno, sucedió, creo que el desfile se dio en la Avenida Libertador, acá en los paquetos barrios de Recoleta y de Palermo. Dice, se desató la polémica y el repudio de veteranos de Malvinas y organismos de derechos humanos luego que militantes represores como Aldo Rico y Emilio Nani se vieran desfilando en el acto del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. También se observó a excombatientes del operativo Independencia de Tucumán. En base a esto, hay un grupo de excombatientes de Malvinas que se obligaron a hacer el desfile, justamente por decir los hombres que nos maltrataron en la guerra de Malvinas, que nos humillaron, que nos hicieron pasar hambre, entre otras cosas, ahora están marchando, están desfilando con nosotros. Esto es otra de las cosas que por lo menos para mí me sonó bastante terroríficamente fuerte de la jornada. No sé ustedes, supongo que también. Sin duda. Sí, y particularmente que hayan participado, me parece, gente que ha estado involucrada en el operativo Independencia, que fue un operativo que asesinó a militantes. Bueno, pero tiene una lógica con estos festejos de estos 200 años, ¿no? Pero me parece que desde el campo popular hay que repudiarlo enérgicamente, porque no podemos aceptar que los asesinos de tantos compañeros estén desfilando y se los presente como, bueno, parte de toda esa historia lavada, suave. Creo que es algo a señalar, y lo que hablábamos un poco al principio. Todavía uno no sabe si asombrarse, horrorizarse, está un poco así como shockeado frente a esto que pasó. No termina de caer, y creo que en el transcurso de estos días se va a ver en toda su dimensión lo que significó estos festejos, ¿no? Entre comillas. Sí, y es como una provocación también, ¿no? Es una provocación al campo militante y a los pueblos que luchan. Sí, que quizás ahora como repensándolo entre nosotros, ¿no? Que es una provocación como mandada desde un lado cuasi inocente, o por ahí nos quieren hacer creer eso, ¿no? Como, bueno, querido rey, digo, mismo desde discursivamente hasta, bueno, pero también las milicias fueron las que hace 200 años estuvieron participando en la independencia, que es otra cosa las milicias de hoy. Pero me parece que va más desde un lado de hacerse los inocentes, como bueno, pero no tenía nada mal, un desfile nada más. Bueno, tenemos otra noticia más acá, pequeñita, sobre algo que si bien fue no fue parte de los festejos, pasó en el día de ayer, digamos, en el mismo fin de semana. Operativo policial impide el trabajo en el espacio público. Un desmesurado operativo de la Policía Federal impide desde esta mañana que artesanos, artistas y trabajadores de la economía popular puedan trabajar en el espacio público en la tradicional feria que se realiza todos los fines de semana en el barrio porteño de San Telmo. Creo que es la primera vez en 40 y pico de años que pasa algo así. La orden del operativo es del fiscal Gonzalo Viñe. De esta manera, los efectivos, junto al cuerpo de inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo titular es Eduardo Machiavelli, ¿qué apellido?, obstruyen las calles impidiendo armar sus puestos artesanos y artistas. Llamativamente, la medida del gobierno de la ciudad es llevada adelante 3 días después del Festival en Defensa del Arte Callejero, que pasó el jueves, que estuvo muy bueno y que fue, además, un lindo gesto de finalización de la era lo pérfido, se podría decir. Así que bueno, esto también para tenerlo en cuenta, porque el domingo que viene los trabajadores tienen que salir a laburar, y estaría bueno que garanticemos entre todos. Sí, y además está bueno hacer una contextualización de lo que es la feria, ¿no? De cuándo surge, ¿no? Un poco la otra vez veía la película Soy Tambor, que es una película sobre el candombe acá, y cómo de repente venían desde Uruguay siendo reprimidos y exiliados por tocar candombe todos los domingos, y la primera vez que tocaron fue en la calle Defensa, en la Plaza Dorrego. Y desde ahí que se empezó a instaurar la feria y el candombe en la calle. Y es un lugar que turísticamente, digo, también es muy representativo en toda Latinoamérica, ¿no? Toda la gente que viene para acá viene de la calle Defensa, y tiene, cuando uno va afuera, tiene una anécdota sobre la calle Defensa. Y son casi 15 cuadras, ¿no? Sí, casi desde Plaza de Mayo hasta Parque Lezama, básicamente. Y en el cual muchísimos músicos también han logrado ganarle por ley, por decretos, el espacio público al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los negocios. Que también una injerencia son los negocios que hay en esa calle, ¿no? Sí, que dicen que el arte urbano que se genera en la calle le baja el rendimiento a su negocio, ¿no? Y son, por lo general, por cuadra, hay por lo menos 3 o 4 dueños que manejan toda la cuadra, que tienen 3 o 4 locales mínimo cada dueño. Entonces, me parece que el punto de donde se agarra, ¿no? El gobierno para decir que le está, es perjudicial para los negocios. Digo, si es un negocio de alguien que es un emprendedor, que tiene un negocio solo, me parece que es hablable, pero estamos frente a negocios en los cuales son, no multinacionales, pero son empresas bastante grandes, ¿no? Bueno, si me permiten una comentario, ¿no? En Córdoba se viene dando una política de estas características hace muchos años. Es de Córdoba. Bueno, puede también vivir en Córdoba. No vivo en Córdoba capital, así que ahora tienen que adivinar la ciudad. Bueno. En Córdoba capital, particularmente, se viene viendo este proceso hace muchos años, donde la Feria de Artesanos ha sido históricamente un lugar turístico, y justamente también al principio decíamos, pero qué soncera, digamos, más allá de que está mal que se reprima cualquier tipo de estas situaciones, pero incluso un lugar que es el centro turístico de la ciudad. Mismo desde un punto de vista burguesa. Claro, digo, poniéndolo desde ese lugar. No. Pero, ¿qué sucedió? Claro, justamente esto, el empresariado no quiere que el artesano viva de eso. Quiere poner su negocio recheto, supuestamente hippie chic, reander y bla, bla, bla, que la mayoría de los negocios de San Telmo tienen esas características. Entonces empezó a haber un negociado y una modificación de todo el sector, donde de repente aparecían de la nada millones de galerías, lugares, restaurantes para ir a comer, que obviamente la gente de Córdoba mucho no los transita porque son carísimos, y empezaron a intentar correr a la feria. Se dio todo un proceso de lucha y de resistencia, pero evidentemente es una lógica comercial. Claro. No importa si San Telmo tiene millones de años de historia con la feria y con todo lo que se genera, porque a mí personalmente vengo de Córdoba, que es bastante represivo, uno de los lugares que más me gusta transitar es San Telmo, porque tiene esa cuestión de la toma del espacio público que nosotros hemos perdido en Córdoba. Creo que uno de los pocos lugares que donde no se ha perdido ha sido en esta feria, por la resistencia que hicieron los compañeros y compañeras que, bueno, históricamente se han organizado en los espacios nacionales de resistencia de artistas y artesanos en lucha. Y San Telmo, nosotros siempre en Córdoba decimos, nos trae esa sensación que en Córdoba hemos perdido, de la pérdida del espacio público. Entonces hay una lógica comercial, es claro. Importante lo que vos mencionabas de que el domingo que viene, cuando se vuelva a abrir, que se pueda dar un proceso de acompañar a los compañeros y las compañeras que están en esta situación, porque tiene que ver con una lógica. De empezar de, poniéndolo en términos, como vos lo mencionabas, ¿no? Medio aburguesar el turismo, sí. Modificar eso, monopolizar los comercios. Digo. Sí, también es como una posición política, económica, en la cual todo aquel que no consume, todo aquel que se autogestiona, todo aquel que produce una materia prima autogestiva desde su creación, para el sistema capitalista es terrorista. Entonces ya con esa lógica es donde se ataca, me parece. Sí. De hecho, justamente el principal planteo es la lógica impositiva. Sí. Que vos tener un puesto de feriante, no estás haciendo aportes impositivos de todas las características que hace un local común, pero porque no es que sea un local común versus otro local distinto, pues son lógicas diferentes de producción. Entonces hay como ahí todo un entramado. Yo espero que se pueda conservar el espacio. Para nosotros es como San Telmo siempre ha sido ese lugar de la toma del espacio público y en general Buenos Aires, y sería muy duro, digamos, que se empiece a dar el proceso que se empezó a dar hace muchos años en Córdoba y que está costando mucho recuperarlo, ¿no? Muy bien, sí, un montón de reflexiones. Quizás me voy con una musiquita pensando si ya se venía dando en Córdoba y lo vimos y lo sabíamos. ¿Por qué no pensamos, por qué no prendimos las alarmas, ¿no? En general, digo, de que se podía dar acá también. Muy, digo, para descentralizar un poco la cuestión porteña. Claro. Siempre latente ahí. Así que vamos con una música como para bajar tensiones y luego supongo que vienen un montón de cosas interesantes más. Chan, chan, chan. 99.7 FM Chevarras. Negocio no está fácil. rima flow, flow. Vengo con mi son, son. Cayo y le yo, yo. Tengo rumba son con funky, funky. Mando paliva la loca que yo vi. Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha. Ves cacharte como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Como barro que le canto con los tiches a mi lado. Esto que lo hace no es un demonio improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Partiste como un lápiz, hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. ¿Quién sé que digo que esto lleva tu y bulto? Y analizaremos ese insulto. Por esto peruto y te punto como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día para poner esta cubanía al club. Al que nace con su gracia nadie se la va a quitar. Yo soy ya sigo fijar. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barraca. Paredes son la imprenta de los pueblos. Las líneas para generar tensiones, puntos para correrlos de las CIE, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Aprendí a no odiar durante siglos, pero me obligaron a blandir una flecha permanente ante el rostro de un pitón, a blandir una espada de fuego ante el rostro del Val Demente, a transformarme en el Elías del siglo XX. Aprendí durante siglos a no preferir herejías. Hoy azoto a los dioses que estaban en mi corazón, los dioses que vendieron a mi pueblo en el siglo XX. Aprendí durante siglos a no cerrar la puerta ante los huéspedes, pero un día abrí los ojos y he visto mis cosechas robadas, ahorcada la compañera de mi vida y sobre las espaldas de mi hijo surcos de heridas. Entonces reconocí la traición de mis huéspedes, sembré mi umbral con minas y cuchillos y juré en nombre de las cicatrices que ningún huésped franquearía mi umbral en el siglo XX. Durante siglos no fui más que un poeta, asiduo concurrente de los círculos místicos, pero me he transformado en un volcán en rebelión en el siglo XX. Poesía Palestina de Combate, de Sami Al-Qasim, editada por Nuestra América. Fue un libro que se podía conseguir en La Tribu, en la muestra que fue el jueves, que fue en la inauguración de Posición Palestina. Que la estaba vendiendo nuestro compañero Repo, ahí con donde estaba la presencia también de los materiales de la editorial Subestada, donde tienen bastante material sobre lo que es Medio Oriente, y bueno, y se podía encontrar esta joyita de poesía palestina de combate. Así que bueno, buenas mañanas rebeldes para todos, de vuelta. Y bueno, y hoy justo tenemos acá a un compañero de muros, de los barrios, de la docencia, de los territorios. Que bueno, bienvenido Claudio Castillo. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue una sorpresa y bueno, acá estamos. Algo muy significativo, ¿no? Es que el sábado de la noche lo contacté a Claudio para que poderle hacer la entrevista por teléfono y algo que hiciste hincapié fue en venir, ¿no? Sí, a la radio. Sí, no, me parecía interesante de repente venir y conocer y saber cómo viene todo lo que vienen haciendo, así que me parecía que lo lógico era venir y estar. ¿No? O sea, claro, el cuerpo presente, ¿no? Igual. Hablábamos un poco de lo frío que a veces es por teléfono, ¿no? Sí. Tener que entablar la relación de la charla y bueno, está buenísimo. Claro, compartimos unos mates, claro. Hablamos, debatimos y vamos intercambiando opiniones. Espectacular. Y bueno, Claudio es del colectivo Contramuro, de Mural. Uh-huh. Si querés puedes contarnos un poco cómo nació el colectivo, desde dónde surge, en qué barrio se activa. Dale. Bueno, Contramuro surge hace 4 años ya. Surge primeramente como una inquietud plástica. Arrancamos plásticos, empezándonos a cuestionar un poco la lógica de dónde interveníamos, qué pintábamos, qué hacíamos, y vimos que el canal lógico para expresar nuestras inquietudes era el mural. Luego de eso, ¿qué veníamos de conocer? De experiencias personales, cada uno de su propia militancia, pero veníamos de conocernos de un espacio cultural. Y de ahí el colectivo empezó a caminar, se empezaron a sumar otros compañeros del ámbito cultural, no necesariamente plástico, poetas, fotógrafos, escritores, gente del teatro y trabajadores, que tal vez no tenían un ejercicio de alguna disciplina artística, pero sí coincidíamos en esta mirada de que el arte y la cultura son bienes sociales, son herramientas de lucha para poner al servicio de las luchas, y entendiendo ese concepto general, vamos para adelante. Claro. A veces nos apoyamos en el mural, a veces nos apoyamos en el teatro, a veces en la poesía, y a veces en una movilización y organizando algo, no sé, una jornada cultural, lo que vaya surgiendo. Por eso quizás lo interesante de un colectivo es esta mirada más plástica, más flexible, ¿no? Donde uno puede ir interviniendo donde es necesario. Claro. Y bueno, un poco que la participación de ustedes viene ya hace unos años también, bueno, en la estación Darío Maxi. En los barrios quizá de Lanús, bueno, murales por Palestina. ¿Querés contarnos un poco los murales que fueron haciendo a lo largo? ¿Qué territorio piensan en algún territorio cuando piensan en el colectivo o en abarcar? Nosotros tenemos como una concepción que se discutió mucho al principio, ¿no? Cuando formamos el colectivo, es de poner las herramientas plásticas, en nuestro caso, al servicio del pueblo y sus organizaciones. Claro. Entonces vamos a estar donde haya, por ejemplo, ahora estamos trabajando con unos vecinos de Longyan que están dando toda una lucha, empezando a organizarse por el entubamiento de su barrio. Y también por ahí nos llaman los compañeros del frente para la estación porque hay alguna actividad, obvio que vamos a ir. Claro. Porque, y así con los compañeros de diferentes organizaciones. Participamos, claro, en un espacio cultural que integramos, que es Gallo Rojo, con los compañeros fogoneros, de la Juventud Guevarista, del MTR, pero también estuvimos con los compañeros del PRT cuando necesitaban un mural por sus 50 años. Claro. ¿No? O sea, donde creemos que podemos aportar humildemente desde lo que sabemos hacer, creemos que hay que estar. Y es la función, y quizás por ahí profundizando un poco el debate, de empezar a cuestionar, bueno, ¿cuál es el rol del plástico, del artista, ¿no? ¿Desde dónde dice? Claro. ¿Desde dónde hace? ¿Desde dónde construye? Porque a veces hablar de sensibilidad artística y mirar para otro lado frente a la realidad, como que ahí se acaba un poquito el debate, ¿no? Bueno, ¿de dónde te paras para decir? Después discutamos qué decís, cómo lo decís, no importa eso, pero acá estuvimos hablando ¿cuánto? 5 minutos, ¿cuántos temas surgieron? Claro. Y desde ese lugar, vos como plástico, en mi caso, ¿no? Pero desde el lugar que sea, no tenés nada para decir, para posicionarte, para actuar, para intervenir. Entonces, un poco la idea siempre esa del colectivo es eso, trabajar donde podamos dar una mano, ¿no? Pero no esta idea de Superman, ¿no? De, ah, vamos, se necesita algo y va. No. Sino esta cuestión de Somos parte de un pueblo que se organiza, somos parte de un pueblo que está luchando, somos un pueblo, parte de un pueblo que quiere otra cosa. Entonces nos parece lógico, como colectivo, estar abonando esa construcción. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con los compañeros del colectivo Cadáver Exquisito, que también tiene una construcción claro. De arte público, de arte de lucha. Bueno, vamos para adelante, compañero. Y la otra vez se hizo la jornada hasta la estación, fue maravilloso llegar y que haya 40 plásticos colectivos, no sé, llego 40 claro. Porque sí, es sí. Lo que se me ocurre. Es fascinante, es esto que estábamos hablando vos recién. Empezar a apropiar, no pidamos permiso, hagamos, son nuestros espacios. Y la única forma de apropiarse es estando, poniendo el cuerpo y contribuyendo. A veces se habla de la unidad se da con el ejemplo. Después debatimos, o sea, pero hay un espacio para pintar, para intervenir, hay que ir. Claro. Hay que estar, porque si no, después zaraza, qué sé yo, no sé. Pero donde hay que estar, y uno podrá, a veces será más limitado los tiempos, uno no puede abarcar todo, ¿no? Pero sí tener claro, y yo estoy convencido que de todas estas interacciones, de estos encuentros, de estas fusiones, va a salir un movimiento cultural, artístico poderoso, que yo lo ya, como germen lo veo, ya está, ya hay una inquietud, ya está sentada la cuestión de un arte popular, de un arte de lucha, de un arte comprometido, de plásticos que comprometen su cuerpo y su acción. Entonces, vamos por ese camino, y va de la mano también de esa organización del pueblo. Me parece que no, como colectivo no lo separamos, no lo podemos ver como claro. Dos esferas diferentes. Diferentes, claro. Van juntas. Sí, a pleno. Por eso a veces la necesidad desde muchas veces de generar encuentros, ¿no? Claro. De que fue algo que quizá desde Muralismo Nómade empezó a también a ser debatido bastante, el de poder generar la herramienta para que nosotros no solo pintemos nosotros, claro. Sino que pintemos todos y todes, y que también podamos convocar a diferentes colectivos en los cuales cuanto más seamos mejor en realidad, ¿no? Cuanta más voces, cuanta más diversidad plástica pueda haber, nos parece mejor. Entonces, esa inquietud también está buena, la de la posibilidad de que quizás vos ves la posibilidad de que poder armar un movimiento de muralismo o de arte público en el cual esté a la izquierda y desde abajo. Totalmente, yo veo que hacia allá vamos, hacia una construcción revolucionaria, de lucha, con una conciencia de clase que va a ir de la mano de la lucha del pueblo. Y o sea, si el pueblo va hacia ese lugar, lo lógico es que también sus expresiones artísticas surjan como un gran movimiento que represente en el otro plano todo eso. Claro. En el plano estético, emocional, simbólico, eso va. Porque la cultura hizo lo más lindo, no pide permiso para intervenir. Aparece. A ver, vos vas a cualquier barrio y los pibes van a empezar a hacer una murga y los vecinos van a pintar. Después uno canaliza quizás desde un conocimiento, desde una experiencia, todo eso, pero eso la cultura no pide permiso, hace. Entonces, si empezamos a ser conscientes de ese proceso inconsciente, pero sí, coincido que vamos hacia eso, hacia esa confluencia. Sí, está bueno esto que decís, que quizás no forzarlo, ¿no? Desde los colectivos, nosotros que somos quienes somos los plásticos, quienes nos formamos, quienes pintamos, sino que sea una necesidad del pueblo y que sea una necesidad que acompañe, ¿no? Está bueno, porque, bueno, el año pasado justo charlábamos la semana pasada con Marcha, los medios, el medio de comunicación, esto de el encuentro, ¿no? Que fue a nivel nacional de muralismo y arte público, que fue en el CCK, que a una de nuestras compañeras, Natalia Revale, fue invitada. Uh-huh. Ella postuló la postura, que fue debatida grupalmente, y después no nos volvieron a invitar a ninguna otra cosa, ¿no? Y bueno, y un poco charlábamos de eso y de si nos sentíamos parte, ¿no? También de ese encuentro. Y algo que habíamos postulado era la necesidad de, estaba bueno ir a este, que era oficial, estatal, pero también la necesidad de hacer un foco de estos encuentros en todos lados. Entonces, que cada grupo construya un nuevo encuentro en barrios, como bueno, en la posibilidad de que donde haya necesidades, ¿no? También. De que sea a nivel regional y que no sea como lo nacional, a veces se vuelve un poco banalizado y nos quedamos en el discurso y charlamos durante horas, generamos un documento en el cual no todos estamos de acuerdo, partes sí, partes no, pero un poco que nos quedamos ahí también, ¿no? no se avanzó, nos quedamos en las leyes, nos quedamos en las y el Estado no nos va a dar, por lo general, leyes que habilite a nosotros como artistas el espacio público, que... Un trabajo, un reconocimiento. Claro. Vos, esto es un trabajo y a vos se te tiene que pagar un sueldo, porque a veces pareciera esta... Una cosa es que yo, por una cuestión ideológica, política, yo voy a estar en un barrio pintando y es maravilloso para mí. Pero desde el Estado hacia el plástico tiene que haber un reconocimiento como trabajador, que somos los trabajadores más precarizados que existe. Claro. O sea, hoy nos tenemos que agradecer del Estado, de quien sea, que nos den un tacho de pintura. Y gracias, qué bueno que sos. No, ¿por qué? Si hay formación, hay trabajo, hay estudio, hay toda una cuestión. Pero bueno, eso va a surgir de toda esta organización previa. Primero tenemos que juntarnos, discutir, elaborar y ahí proyectar un plan que creo que en un punto tenemos que ir abiertamente al choque, a ese Estado, como estamos yendo al choque por cualquier otro tema. Claro. La plástica no es una esfera separada donde podemos charlar leyes mientras el pueblo se caga de hambre. Me parece que en un punto también empezar a discutir esta posibilidad de, desde las organizaciones de lucha, por supuesto, y de quienes entendemos la cultura también como una herramienta de lucha, empezar a decir, bueno, ya hasta acá hablamos un montón. Hagamos y confrontemos. Claro. Porque si no, yo tengo muy claro cuál es la posición del Estado respecto al arte. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere la cultura? ¿Y qué hace con el arte y la cultura? ¿Y entonces, para quiénes? ¿Y para quiénes? Entonces, pedirle ese mismo Estado en un punto, che, reconoceme porque yo te voy a cuestionar, no va a pasar en esos ámbitos de negociación, digamos. Entonces, claro, me parece que va a surgir... A ver, la estación es la estación porque se luchó. El Estado no le puso estación de Ariu y Maxi porque se habló, sino porque todos los 26 hubo ahí cortes, jornadas, lucha, bueno. Entonces, creo que en el arte y en la cultura hay que replicar lo mismo. Claro. Qué loco, yo venía pensando, relacionado a lo que hablábamos en el bloque anterior de los artesanos y laburantes de San Telmo, ¿no? Como hay un tipo de artesanía y de producto para un público determinado y cómo desde los locales quizás se vende para otro público. Y pensaba la relación que tiene el Estado hoy con los artistas, que por ejemplo acá en el barrio de Barracas tenemos dos lugares por lo menos destinados a muy pocos artistas que diseñan para muy pocas personas, como es el edificio del Central Park, que es un espacio destinado para artistas, se puede decir, de elite. Y mismo el Centro Metropolitano de Diseño, pero ya con otra concepción, pero es la guita que se manda del Estado hacia esos 20 artistas reconocidos por las clases altas, que es muchísima, además, que eso hasta podría ser pensado para muchos más artistas de una manera más equitativa, ¿no? Sí, yo igual creo que haría algo que por ahí, no sé si yo suelo ser la que digo cosas rebajón, pero no, creo que las políticas públicas nos calan. Nos cana lo hondo, tanto como para olvidar el proceso histórico que en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo en general, siempre ha tenido la cultura en relación con la política. Entonces creo que también, digo, con esto que vos preguntabas, desde la posibilidad de una organización desde abajo y a la izquierda de los movimientos culturales, creo que también es una política que nos tenemos que dar desde las organizaciones, desde los compañeros y compañeras organizados, a reconocer el arte como una forma revolucionaria de transformación, como una herramienta política de transformación. Y que no es que hoy nos despertemos y nos demos cuenta. Esto se discutió en la Argentina en 1800, se discutió con los compañeros en los 70, había movimientos que quedaron invisibilizados, digo, como muchas cosas que han quedado invisibilizadas porque siempre quedó como la lucha específica en este sector, trabajadores, guerrilla, etcétera, y nos olvidamos de... pero millones de movimientos artísticos. Digo, ¿quién habla de Perlonger? Uh-huh. Alto artista, escritor de la hostia, y nadie habla de Perlonger y el rol que cumplió en un momento donde lo que venía a plantear rompía todos los esquemas. Digo, se me viene Perlonger como se me viene un montón de artistas. Entonces digo, me parece que es una tarea que tenemos que retomar, que no hay que empezar desde cero porque existe, porque incluso a nivel latinoamericano tenemos México, Brasil... Colombia, yo me acuerdo que... Sí, Ecuador. Digo, que realmente tienen esa relación entre lo que es política y el arte. Entonces, creo que es una tarea de todos y todas y no hay que dejarlo relegado solo al artista como el artista plástico en élite que tiene que darse cuenta que abajo hay un pueblo. No, nosotros también tenemos que darnos cuenta que es una herramienta de transformación y de revolución mucho más poderosa incluso que muchas de las cosas que hacemos cotidianamente porque te... te reconoce con lo básico, digamos. Esto, ¿no? De decir, ir al barrio y el pibe quiere hacer murga, el pibe quiere hacer un mural. Y bueno, entonces empezaba a discutir. Eso. Y repensarnos, ¿no? Y repreguntarnos desde ahí, ¿no? Porque, ¿por qué lo relegamos? Todos justo adentro tenemos eso. Claro. Yo por ahí laburo con los pibes y vienen con los hermanitos y digo, bueno, ¿y qué hago? Y los pibes dicen, che, queremos pintar. Bueno, listo, le hago un dibujo y los pibes se cuelgan y te empiezan a contar y les tiras una consigna. Entonces, evidentemente, eso tan sensible, hay que explotarlo y es una herramienta de transformación. Uh-huh, uh-huh. Me parece que simplemente hay que retomar y reencontrarnos con eso desde todos los lugares. Claro. No solamente desde relegárselo al compañero o compañera que tiene esas capacidades. También con el cuco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho mural y dijimos, no, si no viene un artista plástico a ayudarnos, no sabemos qué hacer? Y entramos en pánico. Digo, es una soncera, pero digo, es apropiarse de hacerlo colectivamente. Claro, y un poco que también recae en los que nos especializamos en eso, en que tenemos ese oficio, que somos trabajadores del arte, formar y multiplicar a nuestros compañeros, multiplicar en el barrio. Y bueno, algo que traías, ¿no? De Latinoamérica, que cada vez que hemos hablado con compañeros latinoamericanos de México, o de Ecuador o de Perú, ellos toman como ejemplo lo que sucede acá con el muralismo y el arte público, porque ellos quedan muy pegados todavía y lo asocian al mural con el Estado, con la subvención estatal. Entonces, si no hay alguien que pone, claro, para que se haga, no lo hacen. Entonces lo tomaban como ejemplo la movida territorial que hay acá en Argentina, en los barrios, sobre las jornadas de formación, cooperativas de trabajo, bueno, y el muralismo y los encuentros, que en fin, lo saca, te mueve esto de que es ad honorem, ¿no? Me decían, bueno, es un trabajo ad honorem, y la pregunta era, ¿y ustedes de qué se sustentan? Y de todo. Trabajamos, claro. Trabajamos y en nuestro... Y el tema es, a veces, cómo transformamos el trabajo en arte. Y cómo hacemos trabajar artísticamente y nos damos ese lugar para hacer los murales y que esté dentro de nuestra jornada laboral también eso. Es como un poco cooperativizarnos también a nosotros mismos primero. Entonces, como nuestros recursos también que tratamos de apropiarnos, ¿no? Como docentes y en otras en ser verdulero, estar en una oficina trabajando, cómo lo capitalizamos también para que nos dé el plus para poder salir a hacer los murales. Y esa era la pregunta que muchos compañeros nos hacían, ¿no? Como que no les entraba a veces esa lógica. Entonces, de ese lado me parece una buena experiencia también, de la cual se trata de sistematizar el trabajo territorial que se viene dando. Y te quería hacer una pregunta, Claudio, frente a esto de multiplicar en los barrios, ¿qué tipo de... ¿Se puede hablar de estética? ¿Se puede hablar de un método de realizar un mural? ¿Qué manera trabajan ustedes? Como que nos puedas contar un poco. Sí, el mural es... Nosotros lo entendemos absolutamente como un medio, no como un fin. Es el medio para que... todo esto que vos decías, bueno, ¿qué problemas hay? ¿Qué problemas? Nosotros, cuando llegamos a un barrio, lo primero que pasa esto, ¿no? Vienen los muralistas. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, lo primero que hacemos, una asamblea con los vecinos, nosotros no vamos a pintar nada. Es un mural, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué quieren contar? ¿Qué quieren decir? Entonces, ahí se armó el debate. Y esto y aquello. Entonces, lo primero, no tiramos una sola línea. O sea, es muy interesante ese proceso, cómo lo construís desde el pensamiento, ¿no? Desde intercambiar opiniones, no desde el dibujo. El dibujo, bueno, será el accesorio que con el cual vamos a plasmar esto que se debatió, pero lo interesante es decir lo otro. Entonces se genera el debate, todo surgen las primeras ideas, todo, y ahí se empieza a ver que hay temas que los tocan a todos, ¿no? Se empieza como a simplificar el qué decir. Se empieza a construir el boceto donde... dibujamos entre todos, a veces algunos más, algunos menos. La idea siempre es socializar las herramientas para socializar la creatividad. Porque esta cuestión creativa somos todos. El tema, encontrar la herramienta para poder esa creatividad ponerla en una pared. Entonces, existe el stencil, a veces esta cuestión de, no, dibujar, no sé, qué sé yo. Aparte de algo muy simple. No, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? Se tapa, es claro, pintura en una pared. Entonces, cuando das esa libertad, cambia totalmente el juego, porque un poco es un juego, ¿no? Y empiezan a aparecer otras cosas. Y ahí vamos dibujando entre todo. Quizás lo que hace el plástico es darle un sentido o una unidad más plástica, digamos, para que funcione ese conjunto de cosas. Nos apoyamos mucho en el decir, o sea, en poner frases, poner algo, una consigna que le dé un cierre al mural. Y después, desde lo plástico, digamos, trabajamos un tipo de pintura que permita una forma de acercamiento a la pared que pinten todos. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una consigna, todos dibujamos, todos pintamos, todos vamos a la pared. Claro. Es así, no es que van a la pared algunos o no. Y eso hace a la estética, digamos, ¿no? Que en general te va llevando una estética de trabajo que obviamente en el tiempo va mutando también. Y uno va afinando aciertos, viendo, che, acá metí la pata, esto no está tan bueno como quedó, y aprende y lo va descartando y vas afinando un lenguaje. Pero como que no, sí usamos ciertos elementos por ahí que nos gusta repetir, pero no hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Digamos como que tenemos como una cocina de laburar muy libremente, ¿viste? Y que puedan intervenir todos, participar todos, y después se va ajustando. Y sí, nos interesa que quede, ¿no? Que quede esta cuestión de aprendizaje, de cuestión para replicarlo, multiplicarlo, y que se entienda que el mural o la expresión no es solamente tarea de los plásticos, sino que cualquier vecino de un lado puede hacer un stencil y salir a decir cosas y animarse. Porque vos cuando te animaste a hacer, o sea, viene una vecina, pinta, no sé, una persona mayor, yo hace, no dibujaba desde la primaria, te dice. Y se animó a pintar un mural. Y lo vio, y vio lo que representa, vio que ese problema se visibilizó. Todo un montón de cuestiones. Esa vecina después va a salir a discutir otras cosas. Claro. Una excusa, pero absoluta el mural, porque entendió que ella podía. ¿Cómo yo no voy a poder? Mirá, eso lo hice yo lo pinté. Entonces uno termina haciendo un canal de eso, ¿entendés? Y bueno, eso es más o menos el concepto general, pero ya te digo, está en constante cambio, mutación, claro. Cambio. Sí, y algo que también la otra vez charlábamos con otros compañeros muralistas era esto de la necesidad muchas veces de ir acercándose y cambiando la estética, claro, a medida que vas llegando a los territorios, a medida que los tiempos pasan. No es lo mismo el color que se usaba hace 10 años al que ahora, incorporar el aerosol, el stencil, la pegatina, incorporar lenguajes e imágenes que también hagan representativo a la gente. Que ve y que mira y que hay cómo combatimos contra las publicidades, cómo hacemos que un mural se vea, uh-huh, y compita contra un cartel de Coca-Cola, cómo hacemos que llame la atención y que diga también al vecino que pasa por ahí, que quizás viene mirando el celular. Entonces digo, frente a todo ese juego de luces, también la necesidad de meter luz también ahí en esos muros. Está muy bueno. Bueno, podemos ir cerrando un poco Dale. Bueno, desde ya otra vez, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo, y la verdad que es destacable que existan estos espacios, ¿no? Donde uno un lunes a la mañana puede venir a hablar de estos temas. O sea, es maravilloso. Así que bueno, gracias. Espectacular. Bueno, ojalá que nos encuentre de nuevo en las calles, en los muros, seguro, pintando. Y bueno, y nos vamos con un temita de Jopo, que quiere decir vamos, en Dakota, que es una banda latinoamericana que plantea que de México a la Patagonia haya un solo país, que le integra el cantante de Café Tacuba, dos músicos de La Gallera que son de Chile, un músico que vivió en Medio Oriente, y bueno, ahí los dejo. Por la blanda arena que la el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te árboles viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que salta en el fondo oscuro del mar. Te llevará por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes de la a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame nodriza que duerma en paz. Si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y me está llevando. Y te hacia allá, como en sueños dormida, Alfonsina vestida de mar. Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y me está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina vestida de Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Sueños dormida, Alfonsina vestida de mar. Bueno, Maru, muchas gracias por haber pasado este tan bello tema. Gracias, Claudio. Claudio Castillo, del colectivo Contramuro. Pueden ver sus murales por Zona Sur y por varios barrios, por todos lados. Si no, en YouTube ponen colectivo Contramuro, tenemos un cuantos videos o en el Facebook, Colectivo Contramuro. Perfecto, buenísimo, ahí ya tenemos la data. Igual la vamos a estar subiendo a la página, al blog y al Facebook para que puedan encontrar y bueno, y ver, chusmear un poco el laburo que viene haciendo el colectivo. Gracias Lucho Galo por esta magnífica columna del día lunes. Bueno, tenemos algo importante antes de cerrar el programa, algo para leer, para dar a conocer, ¿verdad? Sí, en realidad se conoció este fin de semana una serie de denuncias del penal donde está preso el Cabo Acosta, uno de los culpables materiales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki. Que salta a la luz una serie de privilegios y de negociaciones que está teniendo el Cabo Acosta dentro del penal. De todas maneras, creo que es importante pensar que no solamente la denuncia de que esté sucediendo esto, que en realidad solamente ha salido a la luz, dudo mucho que en algún momento no lo haya tenido como cualquier policía que está preso, pero que también pone de manifiesto dos problemáticas, ¿no? Primero, los privilegios que tienen este tipo de personajes a los que repudiamos mensualmente, a los que repudiamos cotidianamente, que solamente son, como siempre hemos planteado, ¿no?, el primer eslabón de la cadena de las responsabilidades de lo que implicaron estos asesinatos y todo lo que fue la jornada del 26 de junio del 2002, pero también que salta a la luz la lamentable problemática y el entramado corrupto que hay entre las instituciones carcelarias, los lugares de encierro y la policía y todo lo que sucede. Por ahí, para no hacerlo tan estructurado, pensaba en esta serie que están dando ahora, que estamos muchos de nosotros y nosotras viendo, que es El Marginal, y yo la veía y pensaba, ¿no? Qué loco, porque realmente está planteando algo que si no la vemos en la serie como que no lo creemos, pero realmente es muy real y habla un poco de esto, de los que están, de los negociados que hay. Digo, los presos denuncian que se hacen fiestas negras dentro del penal donde participan los altos funcionarios de la cárcel y participa el Acosta, los negociados que están haciendo con el laburo de los presos, y digo, esto de que ya es complicada la situación, solamente el 25% de lo que están produciendo se está blanqueando, lo demás está entrando en un mercado negro del cual es partícipe Acosta, y creo que es importante, ¿no?, denunciarlo en ya creo que ya casi a 2 años de estar peleando por las responsabilidades políticas, no dejar de ver tampoco esto, ¿no? Digamos, o sea, no estamos diciendo solamente que ahora vamos por las responsabilidades políticas y nos olvidamos de todo lo demás que sucede. ¿Cuántas veces hemos tenido que estar como siempre ahí puntillosamente mirando qué sucede? Porque si no, de repente le dan la domiciliaria a uno, lo pasan a un lugar VIP al otro, y la verdad que son unos asesinos, digamos. No solamente son policías, sino que además son asesinos. Y no hay que olvidarse de eso. Pasen 1, 10, 15 o 20 años, hay que estar ahí porque sabemos que la justicia es burguesa, porque sabemos cómo es el Estado, porque sabemos cómo son estas situaciones. Y bueno, nos no sé si creo que nos sorprendió. En realidad creo que está bueno poder visibilizar esta situación, denunciar una vez más lo que implican las complicidades políticas, económicas y judiciales con el aparato represivo, con lo que implica eso, con lo que implicó lograr la condena que se logró, y saber que aunque se logren esas condenas, como en muchos otros casos, siempre hay que estar ahí, al pie del cañón, mirando lo que sucede. Así que bueno, salió a la luz esta denuncia, se ha hecho público un comunicado que está ahí colgado en la página del Facebook Nacional del Frente Popular Darío Santillán, y bueno, a seguir en la lucha por las responsabilidades políticas y seguir mirando de cerca esto, que insisto, más allá de lo terrible o lo cerca que nos puede tocar por la figura de Acosta, me parece que también es importante lo que saca a la luz, que es la problemática que históricamente hay dentro de los penales y todas las instituciones de encierro, no solamente de adultos, sino sobre todo también de menores, la palabra menores no es algo que me guste usar, de instituciones socioeducativas, como le llamo ahora, del estado de encierro a adolescentes y jóvenes. Y bueno, me parece que eso, a echar a la luz un poquito más de esto, a seguir denunciando y bueno, a seguir en la lucha también por las responsabilidades políticas de los asesinatos de los compañeros, ¿no? Claro. Totalmente. Además de que, perdón, se abren un montón de caminos, ¿no? Más se abren un montón de temáticas, trabajo esclavo, por ejemplo, en la prisión, quiénes lo hacen y quiénes son la población que termina siempre mayoritariamente en las prisiones, ¿no? La clase social que termina en las prisiones. Hace un año aproximadamente salió un informe de la cárcel de Belville, que es una localidad muy pegadita a Buenos Aires, colindante con Córdoba. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí hay una empresa, una industria de pelotas de fútbol. Y, oh casualidad, el trabajo que se hace adentro de la cárcel que está ahí es de construcción de pelotas de fútbol, que las vendían, no sé, les pagaban 35 centavos, hace un año atrás, imagínense, por cada pelota que cada recluso hacía, y esas pelotas son de una empresa muy conocida, que después se venden en 300, 400, 500, digo, pasa, todo el tiempo pasa. Entonces me parece que devela los entramados que siempre denunciamos, y devela la problemática que sucede, porque digo, es parte del sostenimiento de que no haya justicia y de todo lo que venimos denunciando, ¿no? Que nada es aislado de nada. Bueno, debo decir personalmente, ¿no? Programa más que interesante el día de hoy, gracias a los aportes de los compañeros aquí presentes. Antes de retirarnos, yo me voy quizás con una reflexión, sobre todo de la columna de Cultura Nómade, que es, quizás a veces pensamos que la militancia es un montón de cosas, y a veces la militancia también, o la militancia también es agarrar un pincel, compañeros y vecinos. Ya me voy con esa reflexión del día. O hacer radio. Sí, o agarrar un micrófono. Exactamente, sería en el caso de la radio. Muy bien, que también ahí, ¿no? Es arte. Que también es nunca arte. Hay que olvidarlo. Bueno, desde ya agradezco muchísimo la compañía de ustedes dos, abiertas acá las puertas de la radio. Por favor, que saluda al aire, que se la extraña además, nuestra queridísima estrella matutina Mabel. Buen día, queridos compañeros. Hoy los he escuchado, no he participado de esta amena conversación y al audio, pero bueno, espero que estén todos bien y me alegro de recibir a la compañera de Córdoba y al compañero del productivo de pinturas, y el miércoles estaré con ustedes. De Río Ceballos. Es de Río Ceballos. Ahí está. Las bananas. Estaba también Córdoba Capital como opción porque lo dijo ahí. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Medio que entré por la puerta, vi luz y dije, bueno, hola, ¿qué tal? Siempre es hermoso. La magia de esto, poder verlo, entrar, sentarse y hacer radio de manera colectiva con esto, ¿no? Así como, bueno, estamos acá, queremos contarle a los oyentes, que yo particularmente es la primera vez que nos vemos las caras, salvo con la Maru, bueno, ahí, pobre, me soporta, pero digo, y salió así como en la cocina de tu casa tomando unos mates. Sí, radio comunitaria. Exacto. Y dejamos también abierta la invitación para todo el barrio en Callastá 3370. Nos encontramos aquí todas las mañanas, lunes, miércoles y jueves a las 9 horas. Perfecto. Que algo cambie.